Salieri. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieri, Salieri, el arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone todo to lo care. Que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieri. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y De Pian y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. Rodrigo Pérez, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿te estás riendo de nosotros, de Juani? No. ¿De mi caballo? Del caballo, del caballo del negro. Tremendo el caballo del negro, que es una yegua. Es una yegua. Sí, está manco. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Estuviste en Luigi hoy, por suerte, porque viniste con ese chorizo impresionante. Terrible. Contá, ¿qué tenés que ver con Luigi? ¿Tenés un negocio ahí? ¿Cómo viene la mano? No, un negocio no. Mi mujer es de allá, de Ingeniero Luigi. Eso es un negocio. Y te acollaraste por eso. Y me acollaré por ahí, por el norte, ¿viste? Y bueno, hoy anduvimos visitando familiares. Muy bien, muy lindo. Pero vos sos de Nick. Nacido y criado acá en Santa Rosa. Exactamente. Alrededores. Sí. Exportado para Luis. Está muy bien. Ya vino Rodrigo Pérez una vez, contaron. La otra vez vino como una personalidad estelar, porque acababa de ganar un premio. ¿Ganaste algún otro desde entonces? No. Mejor. Lo que él no sabe es que nosotros tenemos transcritas algunas respuestas. Entonces, sí, ahora le vas a decir, y grabadas. Le vamos a decir la cinta Gonzalito. Pero ya te salvé yo, que dije que toda persona cambia, y más en estos últimos años. 2013 fue. Sí, 2013, hace bastante, más de dos años. ¿Cómo entonces pasa, che? ¿Qué te lo recontraparió? Y además, te digo que no sé cuántos hemos repetido invitados, Los contamos con los dedos de la mano. Sí. Te diría que de una mano. Grandón, Torroba. Dos. No sé si di. Raquel Pumilla. Pumilla, no, mucho más. No, estamos ahí, mira, así que tiene el. Privilegio. Dudoso privilegio. El honor. Y a todos le hemos hecho la vida imposible en la segunda entrevista, sí, porque es verdad, se contradicen mucho. No, de segundas partes siempre fueron más malas. No, bueno, ya está. Che, ¿y ahora quién te crees que sos? Ah, la mierda. El mismo que era. ¿Sí? Sí, un poco más tranquilo, un poco más grande. Pero el mismo que era. Y bueno, ¿y cuál eras? Un tipo que... Mentira, porque sí. Estoy hasta nervioso yo ahora con estas pelotudeces que dijimos, es mentira, no hay ninguna grabación, no hacemos ninguna comparación, sería estúpido ponerse a hacer eso. En serio, porque sos más grande, porque ese premio que te ganaste seguro que significaba una cosa en ese momento, porque... Es una boludez lo del premio, ya sé que en tu vida te importa, pero no es central. Y ahora capaz que significa otra cosa que lo que significaba en ese momento, vos profesionalmente y humanamente, más vale que cambiaste un poco, por lo menos, ponele. Sí, cambié, estoy más gordo, más viejo. Canoso. Sí, me duele más cada vez que vuelvo de jugar al fútbol. Pero básicamente sigo siendo el mismo, digamos. Los premios están bien, están buenos para el ego, pero si uno se queda en eso, no avanza, digamos, ¿no? Bien. ¿Me deja a mí una? Sí, claro. Sí. Porque el tipo es un fotógrafo. Y yo quiero que me diga cuál es la foto de ahora. De diciembre para acá, ¿cuál sería la foto? De Argentina, ¿no? De Argentina. Sí. Y Mau bailando en el balcón. No está mal. No está mal. Dice mucho. Le falta el sonido de Michetti que la complementa más. Le falta a Gilda de fondo y es un el panorama de lo que viene de diciembre para acá. Y tiene que tomar la plaza, Cuatro Gatos Locos. Bueno, sí, y vuelve la tinelización de los medios, de la política. ¿Te gustaría ser fotógrafo de presidente? No, porque por ahí es muy muy particular, pero sí más fotografía de política. Esos que están ahí en el Congreso, en Casa Rosada, que están pateando los pasillos. Lo que pasa es que el problema es... una cosa es trabajar para un medio y otra cosa es trabajar como trabaja Víctor Bugé, que es el fotógrafo de presidencia. Hace 40 y pico años. Sí, y tiene la posibilidad de ingresar y estar en lugares y en momentos que el fotógrafo de prensa no tiene. Entonces, hacer fotografía política en un diario es totalmente distinto a hacer la fotografía que hace el de presidencia, ¿no? Porque uno no tiene acceso a esa intimidad. Uno siempre lo ve de afuera y trata de reconstruir quizá lo que está pasando o lo que a uno le pasa a través de captar esos momentos, ¿no? Claro, y además se maneja con otras urgencias, limitaciones, carencias, ni hablar. No creo que el equipo del fotógrafo de presidencia sea como el tuyo. No, no. En lo más mínimo. Pero si fuera así, suponte que existe esa chance. ¿Te gusta más eso o no? O tampoco, porque... No. Me encantaría poder trabajar... Un tiempito. Un año en una transición como para agarrar dos situaciones distintas. Sería interesantísimo ver la intimidad de un presidente o una presidenta. Y todo lo que lo rodea, ¿no? Porque... No, ni hablar. Ni hablar. Hay fotografías de Bugé, de por ejemplo, el momento en donde De la Rúa firmaba como autógrafos en fotos suyas para entregársela a los empleados de Casa de Gobierno. A mí me parece, es un momento de intimidad, de estar ahí es fantástico. Sí, poder registrar eso es fantástico porque... Me parece que está en ese momento estaba De la Rúa, el fotógrafo y quizá una persona más. Y no sé si él no estuvo también adentro del helicóptero cuando se fue, pero en la azotea seguro. En la azotea seguro. Esa foto es de él, me parece, ¿no? Y sí. No sé si... Porque a todos lados lo acompaña, prácticamente. Sí. Y últimamente tiene un equipo más grande, digamos. Que algunas cosas acompaña a él y a otras cosas ya delega. Muchos años. En House of Cards, ¿ven la serie alguno? No. Es la serie de top de Netflix, que es la intimidad de la pareja presidencial, vamos a decir así, de Estados Unidos. Y hay un tipo que es un escritor que lo sigue a todos lados y es el tipo que más conoce, incluso conoce más de ambos que la propia pareja entre sí, ¿no? Y es un lugar, claro, que la intimidad sumada al poder es un detalle que todos a veces nos gustaría estar, aunque sea un ratito, sí, para salirse rápido, es verdad. Pero también está bueno espiarlo, mirarlo, retratarlo, ni te digo. Sí, porque hay una cuestión, en su momento es la persona más importante del país y con más poder de decisión del país, o sea... El ego de esa persona, cómo maneja el ego esa persona, cómo maneja el poder esa persona, sería muy interesante de poder verlo. Che, claro. Y como fotógrafo, ¿qué es lo que más te gusta? Si te dieran a elegir absolutamente, ¿harías fotos de las que haces, por ejemplo, como reportero gráfico? ¿Te irías al campo pampeano? ¿Viajarías? Si te dieran a elegir mira, podés hacer lo que quieras y tenés a disposición los recursos necesarios para eso. ¿Qué cómo? Y viajar sería lindo. Porque ahí se pueden, digamos, mezclar las tres cosas. Vos podés viajar y podés hacer un trabajo de investigación, digamos, desde la fotografía, un trabajo documental. Podés hacer un trabajo personal. Los viajes siempre disparan cosas interesantes. Uno cuando conoce un lugar que nunca había ido, empieza a ver las cosas de otra manera. Uno quizá en su lugar, el día a día, lo achaca un poco, ¿no? Entonces, lo aplasta, más sí, vale. Sí. Y la monotonía por ahí no te permite ver un montón de cosas que, ojo, acá también suceden, ¿eh? Yo nunca fui partidario y no soy partidario eso de que uno tiene que irse para poder desarrollarse o triunfar o lo que uno quiera, que siempre está ese latiguillo de yo me quiero ir de acá, que esto es un pueblo, qué sé yo, porque no puedo avanzar, no puedo triunfar. Eso es mentira. Y menos hoy, con internet, con la conectividad, la información. ¿En algún momento, Rodri, dejás de ser fotógrafo? Digo, hoy te fuiste a Luigi. ¿Estás pensando cosas? ¿Te vas de vacaciones al río, a la playa, a la sierra? Sí, ahora sí. Y estás así como obseso y... No. Eso es una de las cosas que cambiaron, por ejemplo. Sí, uno va con el teléfono, con el teléfono, la cámara, la camarita más chiquita, qué sé yo, pero ya no estoy pensando constantemente en que tengo que fotografiar, tengo... Incluso ahora, por ejemplo, tengo ganas de... Pero eso también tiene que ver con mi trabajo, por ejemplo. Pero tengo ganas de ir a un recital y ver un recital. Y yo muchas veces voy a cubrir un recital y veo que la gente está filmando con el celular. Claro. No sé para qué. Porque para después ver una cosa toda borrosa con un sonido que hace así. Y yo tengo ganas de ver un recital. De ir a un recital sin la cámara, sin tener que ir a cubrirlo. De disfrutar esas cosas. Y apuesto a que te pasa... aun cuando no estás laburando, capaz que no te mandan al recital, sino que vas al recital por tu cuenta, pero te sale el bichito de la inercia de decir, voy a llevar la foto para que esté mañana, si alguien quiere escribir. Sí, esa cuestión está, pero también tratar de disfrutar. Me ha pasado dos o tres veces de ir a cubrir obras de teatro o recitales y hacer mi trabajo y quedarme enganchado y no poder irme del teatro, que me engancha una obra de teatro o me engancha un recital y no poder irme y querer seguir viendo y por ahí uno está apurado que tiene que llevar la foto y pero no va a decir a revelar. No. Sí, porque yo pensaba, antes los tipos se tenían que ir a revelar, porque a los diarios. Y los espectáculos no eran más temprano, eran igual. Había que llegar y revelar. Che, sí, Rodri, ¿sabés qué pasó en este último tiempo que estabas obsesivo por cada lugar que veas, verlo en términos fotográficos, y ahora que te relajás y disfrutás de las vacaciones, del espectáculo? Sí. Y uno se va poniendo en contacto con gente, va charlando, va creciendo y vas madurando como persona y vas madurando en tu trabajo. Para mí esto es un trabajo y es una forma de vida. O sea, yo saco fotos como trabajo, para vivir, para comer, para pagar el alquiler, pero también saco fotos porque me gusta, digamos, ¿no? Y eso te pone en contacto con mucha gente y te va abriendo la cabeza y te va serenando. En un momento vos querés sacarle fotos a todo. Y querés hacer una muestra ya y después te das cuenta que hiciste esa muestra y con el correr del tiempo decís por Dios, ¿qué hice? Pero bueno, es necesario también animarse, mostrar lo que uno está haciendo, y ahora estoy como un poco más reflexivo sobre mi trabajo personal, digamos, y eso es un poco lo que ocurre, ¿no? En la interacción con otra gente, uno va aprendiendo cosas y se va poniendo un poco más serio. En tu laburo vos no solamente vas a cubrir espectáculos. Aclaremos. En la arena, ¿no? Labura en la arena, claro, porque estamos dándolo por hecho. Claro, como si ya hubiese estado por acá, en estos micrófonos. Che, vos, ¿qué cubrís de todo? Todo. Y hoy hablábamos un poco, hablábamos en joda y no era joda de tierno, ¿no? ¿Notás? Vos estás en la calle, hay un accidente, hay esto, hay lo otro, hay policías, hay gente que trabaja, hay vecinos. ¿Notás un cambio desde que está él, un malestar, o no? Es una pavada que a nosotros se nos ocurre. No. A ver, hasta ahora no he notado un malestar, pero sí un cambio en cuanto a mi trabajo. ¿Particularmente? Sí. ¿Qué, por qué? Y uno va a cubrir un accidente y por lo general trata de recabar información para llevarla al medio, para ayudar al cronista, al compañero que está trabajando con uno, Y ahora es mutis por el foro. Censura. Sí. Y bueno, y muchas veces también, a mí me ha sucedido una vez de intentar impedir el trabajo. También. También. ¿Y ahí cómo lo resolvés? Nada, seguir trabajando. Uno está trabajando. Y está en la calle, que es la vía pública, y está no está sacando fotos por diversión. Está trabajando. Entonces, a nosotros hay una ley que nos ampara, que es la ley del derecho a la información, digamos, ¿no? Y en la vía pública uno, pues, si es de interés, como para una noticia, puede sacar fotos. O sea, no se puede impedir. No se puede impedir el trabajo de un reportero. ¿Vos gráfico. Decís que te han impedido o intentado impedir sacar fotos sí. los propios policías en esta época? No, el propio Tierno. No. Sí. ¿Pero en cuál? ¿Fue reflejado el hecho como información? Sí, poco, porque no tenés información. Entonces, no sabés qué pasó. Pero contale el episodio puntual. El episodio fue que un compañero me avisa que había un problema entre una mujer con una nena y un efectivo policial femenino. Entonces, justo a la vuelta del diario donde yo trabajo. Entonces, vamos hasta ahí y nos encontramos con alrededor de 10 policías, Tierno y sus 3 custodios. Yo empiezo a sacar fotos, mi compañero empieza a tratar de averiguar algo que era casi imposible. Y en un momento se acerca y me dice, no podés sacar fotos porque es un operativo con un menor. A lo cual yo le dije, bueno, y seguí haciendo mi trabajo. Lo pisé, lo después. Digamos. Claro, porque en ningún momento, yo sé que no se puede exponer un menor. Yo sé hasta dónde llega mi trabajo legalmente. Entonces, yo lo que estaba haciendo era trabajando. No estaba sacando fotos porque no pasó más que eso. Él se subió a su camioneta con sus custodios, se fue, tratamos de averiguar algo más y no nos dieron información, quedamos medio colgados del pincel con eso, ¿no? Sí, entonces, claro. No. Sí, es la manía del tipo, además de estar ahí, siempre genera un hecho provocador. Está buscando discordia, es así. Además de censura, porque ese también es un episodio de... por supuesto que acá lo hemos discutido en tantos programas, esta idea de no escrachar a los pibes, más vale que tiene que ser así. Los medios y los trabajadores de prensa tienen que ser conscientes de esas situaciones. Pero no es un tipo iluminado el que te lo va a decir, no es Tierno el que te va a explicar eso. Pero además yo sé los alcances de mi trabajo y... Y está la ley además. Y la ley supone que para el caso de que no cumplas, se te claro, pene de determinado claro, modo. Claro, ¿no? Claro, a mí no, a la empresa. Hay un editor, hay que seleccionar las fotos, el encuadre, todo. Exactamente, uno como cuando escribe, fotografiar es similar, uno va construyendo una imagen a través de la mirada, digamos, ¿no? Entonces yo sé que no tengo que mostrar la cara del pibe, que tengo que tratar de resguardarlo, pero además en ningún momento, porque la mujer estaba arriba del patrullero con el pibe, en ningún momento yo había fotografiado al pero además me sorprendió el operativo, la cantidad de efectivos. Habría, digamos, que decirle, qué tremendo operativo, ¿no? No es un operativo con un menor. Con un menor y una mujer. Hoy dejaste en claro que laburás sacando fotos, que es un laburo por un lado, y después tenés la parte, no sé si llamarla artística o no, eso lo dirás vos, pero más la fotografía más personal, dijiste. Del laburo que haces sacando fotos, que es el que te da de comer, ¿qué es lo que más te gusta? Si hay algo que te gusta. Sí. Tiene un montón de cosas súper interesantes y otro montón de cosas no. Que no. Conocer gente. Eso está bueno. Sí, buenísimo. Buenísimo. Poder charlar con la gente, conocer la historia de la gente. Uno se da cuenta de que, más allá de que Santa Rosa es chica, hay un montón de gente que no conoce. Sí, no es tan chica, además. Es mentira, sí, ¿viste? Sí, es no, mentira. Sí, que de gente que uno no conoce. Ahí te das cuenta. Y te das cuenta en dos cosas. ¿Cómo está Santa Rosa? La cantidad de gente que uno no conoce, que no conoce nadie, que no se conoce entre sí, y lo que tardás para ir de un lugar lado al otro. La puta. Sí. Una es buena, la otra no sé. y después estar en la calle, eso también está. Bueno. Eso también me sirve a mí, además, para mi trabajo personal. El estar con una cámara encima, trabajando 4 o 5 días a la semana, y estar en la calle es fantástico. porque uno se encuentra situaciones que de otra manera quizás se la encuentre, pero genera todo otro trabajo. Uno tiene que salir, ponerse la cuestión de decir voy a ir a tal lado porque vi tal cosa. En el caso que te entere. En el caso que te enteres. Sí, ¿y sí, lo que no te gusta? Y hay situaciones que no son muy agradables. ¿Situaciones dentro de la empresa, en la calle? No, en la calle, lo que en la calle, en la calle, en la calle. Desde los accidentes, que digamos que sería las fatalidades que uno tiene que cubrir, digamos, hasta que uno es la cara visible. Entonces, todos los amores y todos los odios se canalizan sobre uno. Y uno levanta un armatoste negro porque las cámaras son grandes, entonces es visible, digamos, uno. ¿Y qué te han echado en cara así? No, muchas veces hay una cuestión que es esa frase remanida que dice que una imagen vale más que mil palabras. Muchas veces a la gente le impacta más verse en una foto que lo que se escribe sobre ella en el diario. Eso es... Sí, más vale. Sobre todo en un accidente, una persona común, capaz que un político, no, pero más vale. Eso es... Y yo me di cuenta en ese la otra vez que vine, que había sido la foto de la tapa, era yo con la foto del premio. Es impresionante uno... Es fuerte verte. Es muy fuerte pasar y verse en los kioscos y esa cuestión, y la gente que uno lo saluda, que lo ve, que... Es fuerte, entonces, y era una cosa agradable. Por ahí cosas que no son tan agradables y uno tiene que ir a cubrirlo. El trabajo de uno es ese. Vos decís, yo saqué 100 fotos, el editor eligió justo esa. Sí, esa es otra cuestión también, que bueno, también estamos tratando de negociar. Nosotros no trabajamos con editores de fotografía como se trabaja en Buenos Aires. Entonces muchas veces las eligen los jefes de redacción o el mismo redactor. Entonces por ahí ahora estamos tratando de nosotros señalar cuál es la foto que nos parece que claro, más interesante. Y también ahí hay un detalle increíble. Yo soy un poco retro, lo reconozco. Pero en la época en que se revelaba y se copiaba, el fotógrafo tenía más poder de decisión finalmente, porque copiaba la foto que se le antojaba, que la podía copiar toda, definía, claro, te copio esta y de ahí elegí. Estas tres. Sí, igual hoy en por supuesto que se puede hacer una edición, obviamente, sí, con un poco de coordinación y voluntad es más fácil, sí, todavía, hay computadoras. Pero te quiero decir que hoy en día una máquina se baja a una compu y ahí queda la galería de fotos entera, donde después eso también se somete a distintas manos, qué sé yo. Sí, igual uno siempre hace una edición cuando pones la tarjeta y traes el bruto. No la dejás ahí, claro. No, haces una edición. Eso es otra cuestión que este trabajo me enseñó a hacer. A decidir rápido en la calle, digamos, y a editar. Y a editar de una forma rápida. O sea, uno tiene en un conjunto de... No sé, depende el evento que uno vaya a cubrir. 40 fotos. De un hecho, cualquiera. Claro, tenés que decidir cuáles son las 10 que vos vas a proponer para la edición. Bueno, estamos charlando con Rodrigo Pérez en Salir, es un cacho de cultura. ¿Estás bien? ¿Era verdad que te gustaba la música anterior? Sí. Ella vendrá, era. Sí. ¿De qué? Los visitantes, ¿no? Visitantes, Palo Pandolfo. Palo Pandolfo, sí. O Don Cornelio. Don Cornelio, me hiciste acordar a Palo Pandolfo una vez, estuvo en una fiesta como la que quiero armar del Sorete Tierno, me cayó hizo un escándalo. ¿Te cayó? Me cayó en una quinta, pero me cayó Pandolfo. Él y atrás la policía, la cara. Y aparte traía mucho químico. ¿Qué? Un esclavo de la química. Radio Kermés 106.1. No, negro, no. Está. Aparte como si tuviese un poco sentido del ritmo, ¿no? Claro. Una cara dura. San Lorenzo 1, Gremio 0. Epa, ¿en dónde? ¿Bajo Flores o allá? En el Bajo Flores. Argentina 0, Buitres 6. En Barrio Congreso. Y Lázaro Báez, no sé qué pasó, lo están cagando a goles también. Y están todos ahora con una filmación que parece que el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, está cortando una torta de guita. Pero de verdad, sí. Esta no es como la del video. Para, del ¿la cuenta Sano o la pesa? No, y bueno, pero si es... Si mirá, la cuenta no es tanta. El pangote que te muestro la foto, es para pesar. No, ¿es dólar o peso? Es dólar y euro. Pero no es tanto para un tipo que maneja... ¿Cuántos casinos? Es billete chico. Para mí es mucho. Escúchame, para es uno... Para billete chico. Para de baja denominación. ¿Cuántos casinos tiene? Pero ese es Cristóbal López. Sí, pero... Y él dice Lázaro Báez. Claro, son todos lo mismo. Son todos lo mismo, ñoqui. No es nada. Es un vueltito del café. Muy bueno, está bien. ¿No tiene una bodega? Yo para de mí una eran, casa. Eran billetes de dos, eso. Entonces. Son billetes de sumaba mucho. Es de 2012 igual esto, ¿eh? Así que. Bueno, me ahora a 6 pesos. ¿Cuántos dólares? A 6 pesos el dólar. Mirá, no es nada, cabaza. Bah, ya está, no voy a quedar a pensar eso. ¡Ah! Y Félix Díaz, vos sabés que inició una campe. Sí, enojado contra el gobierno. ¿Contra sí. cuál? El anterior estaba enojado. No, pero ese ya no está pero mal. Pero es la pesada herencia de los Cuom. Bueno, está enojado con la pesada herencia y con la pesada de realidad. ¿Hizo campaña con Macri? Bueno, Macri sí. con él. Lo usó sí, un los dos. Macri. Y estaba él la otra vez en el Congreso Nacional ahí sentado sí, en las gradas. Y ahora ya se le dio vuelta. Sí, no es que se le dio vuelta. Macri, digo, se le dio vuelta en las promesas. ¿Qué sé yo? No sé qué pasará. Igual no esperan nada de estos indios, ¿eh? Qué paciencia. Claro, tengan un poco de paciencia. Ni 100 días de gobierno. Déjense de joder. ¿Para qué creyeron tanto? Mira, pensar que los indios son desconfiados de todas las cosas, hasta de los dioses, mirá lo que te digo, porque inventan un montón de dioses para no admitir que no creen del todo en ninguno. Y este le creyó tanto a Macri, mirá cómo lo saludaba, estoy viendo las fotos de archivo, cómo se miraban a la cara. Buah, ya está, bueno, listo. Otro listo. Más que se está arrepintiendo de ahí. No sé si es para tanto tampoco, ¿eh? No te creas vos. Rodrigo Pérez, ¿a quién votaste? A Scioli. Ah. ¿De entrada? No. Ah, ¿viste? ¿Cuánto tiempo que pasó? Ya no sí. me acuerdo de entrada. No pasó tanto tiempo, pero parece que hubiera pasado ¿no? tanto. Sí. Lo que pasa es que votamos en agosto, unas primarias, en octubre, la general, y en claro, noviembre, sí, la segunda además, vuelta. Sí, fueron muchas votaciones. Un despioli acá en la provincia, en el medio. Sí. ¿Lo votaste por la negativa? Sí. ¿Y para no que no gane Macri? Sí. Ah, no, porque claro. estuviese contento sí. de... El límite es Macri, sí. Claro. ¿Tenías algún político que te entusiasme? Aunque no fuera candidato. Sí. A mí me parecía que los jóvenes, Abatella, digamos, Randazzo, me parece que eran un buen recambio para la continuidad del Frente para la Victoria. No me parecía que Scioli era el candidato. Lo que pasa es que Scioli tenía la banca del PJ y me parece que en su momento Cristina vio que el PJ solo no llegaba y el Frente para la Victoria solo no llegaba, entonces... Trató de generar ahí esa unión que me parece que tampoco se dio. No salió, no vale. Y sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y andás a ver, qué quilombo, claro. Perdió la provincia de Buenos Aires. ¿Quién era que tuiteó en algún momento, les dieron un PJ en 2011 y devolvieron un frepaso? creo que Martín Rodríguez, que es un periodista y conocedor. Pero es más o menos así, porque... inconcebible que haya perdido el peronismo, vamos a decirlo así, sin decir Frente para la Victoria, en provincia de Buenos Aires. Sí, increíble. Pero un amigo mío decía, en política a veces cuando se pierde se gana. Y yo no sé si ahí las intendencias de provincia de Buenos Aires no... Sí, no fueron a menos, digamos. Sí, puede ser, pero sí. Y los varones que perdieron. Exactamente. También, seguramente. Sí, pero te quiero decir que también ahí es muy difícil remar contra la ola popular también, incluso para esos sectores. Por más que haya aparataje y todo eso, el aparato en general lo que tiene es que se acomoda a lo que la base está diciendo, haciendo. Sí. Es muy difícil torcer, por más aparato que... Por supuesto que el aparato sirve muchísimo, sobre todo para ratificar una onda. Igual a mí me parecía que Scioli no era lo mismo que Macri en un punto. No, claro. Y lo está demostrando muy bien. Sí. Sí, todos sabíamos lo que era y lo que es Macri. Pero en ese momento, a la hora de votar, me parecía que el voto en blanco no servía y que el límite era ese. Sos una persona que ha pateado bastante las facultades del país, ¿no? Vos. ¿Por qué? Porque has estudiado muchas carreras acá en La Pampa, en Córdoba. No sé si se me está escapando algún otro lado. No. Psicología, letras acá. ¿Qué más se nos escapa? Y yo arranqué a estudiar medicina. Medicina, en Córdoba. ¿En serio, doctor? Sí, doctor. Después psicología. Claro, cuando... Sí. Acá letras. Sí. Ahora estás en artes visuales, en crear. Sí. Bueno, no se escapa nada. Son varias facultades y varias. Sí. Ha pateado un poco. Ahí. ¿Tuviste en esos, no sé si ahora, porque, bueno, el crear mucho no está muy organizado, pero en los comienzos en Córdoba, sobre todo, que es una provincia que se mueve, los jóvenes, ¿tuviste militancia política? ¿Te metiste? No, la vi de afuera, digamos, porque en realidad... Porque eran los 90, era una época linda, sí, para agitar. Sí, lo que pasa es que uno viene de... yo venía de acá, de Santa Rosa, donde... No voy a decir que no existía la organización, digamos. Soy egresado del normal y los últimos años tuvimos intenciones de armar centro de estudiantes, de organizarnos. Pero lo que ocurre en esas universidades a nivel nacional es totalmente distinto. El nivel de movilización, el nivel de... Y era como apabullante, digamos, ¿no? Y no, en Córdoba no tuve militancia. Sí, después acá en... La ULPAN. En la ULPAN, sí. Cuando... ¿De familia qué onda? No. ¿Peronistas, no, radicales? A ver, mis abuelos eran del MOFEPA. Oh. Después militaron en Convocatoria Independiente. Es lo mismo. Sí, claro, digamos. Es lo mismo. Pero mis abuelos sí fueron militantes. Ajá. Mis abuelos sí. Mis viejos no. Mis viejos no. Eran un poco de no te metas. Claro. Creo que ellos sufrieron de alguna manera el 76 en adelante, con miedo lo sufrieron, digo, ¿no? No lo sufrieron en carne propia, era me parece que fue más... Sí, también es una carne propia. El miedo que les ganó que otra cosa, pero mis abuelos sí eran militantes de esos partidos. Y sí, en la ULPAN sí milité... No orgánicamente, pero sí. Milité de asambleas, de incluso de la CAMPE que se hizo en el... Sí, sí, que 90 y algo. No, 2000, 2001. Por el 13% fue. Sí, sí, que duró mucho tiempo. Sí. Que coincidió también al mismo tiempo con la CAMPE de los obreros que estaban haciendo el acueducto, que fue reprimido a 3 policías por manifestante, más o menos. En la relación había 60 manifestantes y fueron 120, 150 policías a reventar todo. La noche que se entregaban en el casino los Martín Fierro del interior. Sí, todo en la misma época era. ¿Fue en el casino o era en el Teatro Español? No, fue en el casino. Casino. En el casino. Ah, bien. Bueno, en un momento iba a ser en el Teatro Español y ante la cuestión de que estaba la campe en la plaza, había miedo de manifestación, entonces fue en el trasladaron. Casino, sí. Che, y Rodrigo, ¿por qué es este raíz de universitario? ¿Por qué ese picoteo medicina, psicología? Sí, fue una cuestión. ¿Cómo es? A ver. Medicina fue por esta cuestión de mi hijo el doctor, de mi viejo quería que estudiara medicina. Y... ¿Pero tiene algo que ver con el ramo? No. Ah. No, nada. Era nada. Por esa cuestión, sí, de progreso. Exactamente, es la cuestión de la medicina o la abogacía, digamos, claro, como progreso. Dos carreras liberales que te elevan. Sí, sí, sí. Yo me lastimo, veo sangre y se me baja la presión. O sea, imagínense. ¿Y fuiste cómo igual? Me fue. Dos clases. Sí, no pasé el curso de ingreso. Y aburrido porque me quedé en Córdoba intentando entrar en medicina, lo cual era casi imposible. Empecé a... Me pasaron unos apuntes de psicología y me recontraenganchó, que la verdad que... No hay sangre ahí. No hay sangre ahí. Y me agarró el 2001. Y me tuve que volver. Con la intención de retomar los estudios. Bueno, yo vuelvo a Santa Rosa, estoy 2 años y vuelvo a Córdoba. No, o sea, sí, es imposible. Así que empecé letras, que también... Me gustaba y por cuestiones laborales, los horarios de cursada y los horarios de trabajo no coincidían. Y dije, y roguemos por favor que crucemos artes visuales lo terminen no en algún momento. Pero ¿en Córdoba te hiciste hincha de algún club? No. ¿Por qué? Porque no. Amargo. Hincha de Independiente y. No, claro, un amargo. Y sí, sigo con eso. Firme. Pero ves, la gente que va a estudiar a Córdoba no se hace de esos clubes, pero los que van a estudiar La Plata se hacen de estudiantes de gimnasia, ¿no? No, eso, no hay muchos conversos en Córdoba que digan, ah, me hice de Belgrano. Pero la cuestión es que uno se va a estudiar a qué edad, a los 18. Claro. ¿Y qué te haces? ¿Por qué? ¿Por osmosis? ¿Te haces hincha de Belgrano, de Talleres? Los hinchas de Estudiantes de La Plata se hicieron cuando fueron a estudiar. Y se fueron sí, porque te encontrás con la realidad. El fin de semana que hace, vamos a la cancha, bueno, y los amigos. Y yo ponía la radio, escuchaba. Si uno quiere formar parte de donde más o menos está. Aparte era una buena época, Independiente, 96-97. Sí. Y la última poquito, buena época. No, 94 me fui yo a Córdoba. La última buena época. 94. Amber, todo eso. Sí, nos ganaron la Supercopa. La última buena época que tuvieron. ¿No tiraste ningún ping-pong? Tengo, pero no sé, esta repava, mirá. Sí. ¿Blanco y negro o en colores? ¿O qué? ¿Globo? ¿Qué es globo? ¿Globo de colores o en blanco y negro? Nah. ¿Caramelo? No sé. ¿Cómo te gusta ver el...? Colores. ¿En colores? Sí. Sí. Yo no... Si bien cuando arranqué con la fotografía ya era el último coletazo del analógico, digamos, lo mío es digital y a mí me gusta el color. No probé la cuestión del blanco y negro, que tiene su... Es interesantísimo la fotografía en blanco y negro, pero... ¿Es más difícil? No sé. No también sé. Vos tenés, ¿hace cuánto estás? ¿Con 10, 12 años? Con la foto. Y 2004 arranqué yo, más o menos. Tío, también no es que hace tantísimo tiempo. No. También estás como también buscando, ¿no? Sí. O encontrando. Sí. Por ahí tenés tu tiempito de blanco y negro. Bueno, están volviendo todos los procesos analógicos, procesos como goma bicromatada que se hacían anteriormente a lo que es la película a color, digamos, que conocemos. Uh-huh. Están volviendo todos esos procesos. Vuelve el vinilo, vuelve todo. De cosa vintage y de cosa artesanal, digamos, ¿no? Hay como una saturación de lo digital que por ahí mucha gente se vuelca a esas cuestiones para reflexionar más sobre lo que está haciendo. Esos procesos llevan otra carga temporal. Claro. Vos como fotógrafo, vos y bueno, con tus amigos fotógrafos, los colegas con los que charlas, ¿les hincha un poquito, les ponen la bola al plato esto, tanta camarita, tantas que lo digo muy entre comillas, que parece que cualquiera saca una foto hoy, tanto digital con el teléfono, con la otra, o no? A mí en lo particular no me molesta. Sí, lo que veo es que hay una sobreabundancia de fotografía, que de imágenes. No de fotografías, de imágenes. Y que no sabemos qué hacer con esas imágenes. Muchas veces uno saca esto que planteaba hoy del recital, digamos, ¿no? ¿Para qué vamos a un recital y sacamos fotos con el celular? O sea, 1000 personas, por decir 1000, haciendo lo mismo. Y 1000 fotografías subidas a las redes. Sí. Había un texto interesante de un fotógrafo catalán que es, a ver si lo pronuncio bien, John Fontcuberta. Que dice que ahora la fotografía no sirve para decir cosas, sino sirve para compartir, digamos, ¿no? Yo saco una fotografía para compartirla, o sea, para tener un sentimiento de unión, de conexión con otra persona. No de un mensaje, de una experiencia. Sí, y que a su vez, acá ya me meto en un terreno fangoso, que capaz que incluso te genera un ruido a vos. Pero en general esa fotografía sí es lo mismo que estamos pensando, la fotografía para compartir que saca la familia, la persona que se va de turista, en general suele ser una cosa compartida poco genuina, porque no tiene nada compartido. Y yo veo que se sacan, me pasa de ver eso y me revienta, por eso me no, que se saca el momento, que es un viaje, compartir un viaje que alguien hace con alguien de carne y hueso, por ejemplo, sí. pasa a ser sacarse una foto en el monumento de tal, en la puerta del Parque Nacional, no sé qué, o en el con el comandante, no importa. Que no tiene nada, ni siquiera nada de genuino, porque no se comparte, se saca la misma foto que se sacaron los 2 millones de personas que pasaron antes, igual. Sí, sí. Es para decir, yo estuve acá. Yo estuve acá en la Torre de París. Pero y por otro lado hay una idea general, me parece, de que eso es compartir, del que se saque, del que recibe la foto, qué lindo. Qué lindo. Y ahora con las redes sociales, digamos, se está sacando para la red social también. Sí, una fotografía. Sí. La mayoría de las fotos son para eso. Exactamente. Entonces ya no se piensa ni en qué quiero decir, ni qué voy a hacer con esa foto, salvo esta cuestión de compartirla. Por eso digo de la foto para compartir, digamos. Porque no tiene otro fin más que ese. Mucha de la fotografía, no digo la fotografía, pero digo mucha de la fotografía que hace la gente, que hoy en día tiene un acceso terrible. En un teléfono tenés una cámara de 14 megapíxeles, o sea, se pueden sacar buenas fotos. Entonces el acceso ya no es el mismo, pero el uso me parece que... Bueno, para mí que tengo ese trabajo y que vivo de lo que me gusta, digamos, yo mucho no lo comparto. Pasa lo mismo que con la información en general. La fotografía no deja de ser una información. Ignacio Ramonet, me parece, es el que mejor, el director de Le Monde Diplomatique, lo ha explicado. El gran modo de censura de hoy, o de confusión, o de las dos cosas, es la sobreabundancia de esa información. Sí, tenemos mil temas de los que estamos hablando y no estamos hablando de los dos que de verdad van a cambiar nuestra vida. Y las redes sociales colaboran a ese barullo, digamos, ¿no? Alguien diría que si fue un mecanismo pensado, es genial. Sí, ¿eh? Sí. Estaba pensando, Rodri, sí. Antes muchos, estoy pensando, recordando álbumes familiares míos. Sí. Y a veces cuando voy a alguna casa y alguien me muestra las fotos, qué sé yo, de los 70, 60, 80, no sé, tienen una magia que te atrapan, la textura, todos los colores, la ropa, ver la moda, el corte de pelo, me encanta a mí ver eso. Digo, antes los álbumes eran... Se sacaba una foto muchas veces para tener un recuerdo de la familia, de un momento también. Sí. ¿Qué fue la fotografía con respecto a ese archivo o esa memoria? ¿Ya no existe más eso? ¿Y vos cómo mirás ese álbum? Porque también esa es la cuestión. ¿Vos lo mirás detenidamente? ¿Te recordás ese momento? Lo busco más detalle, porque a veces te pasa ponerte a ver álbumes de gente que vos ni conocés, ni siquiera sabés quiénes son, que te llegaron las fotos y vos las ves porque está buena la foto. Sí, sí, sí. El conjunto también. O incluso esto que vos planteabas anteriormente, esto que me preguntabas qué es lo más lindo, de conocer gente, digamos. Y uno conoce gente a través de la fotografía. Y conoce también modas y épocas. Y conoce familiares que vos no tenés ideas que existen. O sea, cuando heredás esas cajas de fotografías y de negativos de tus abuelos, decís, ¿y este quién era? Este es el tío, abuelo de... Y más si uno tiene una familia numerosa, ¿no? Entonces, eso es interesante, ese rastreo. Y de tratar de ver qué nos dicen las fotografías. Esas fotografías que uno hereda, que vienen... A veces hereda, a veces terminan en el tacho de la basura, digamos, ¿no? Ver el contexto, digamos. Ver la ropa, hay un montón de información que comían, que los hablan, peinados, los claro, autos, las máquinas. Pero digo, pensándolo a 40 años, digo, ¿quién va a tener un archivo de fotos? Porque esto que es digital, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura un disco, una compu? No sé, sí. No dura, ¿no? Sabemos que no va a durar. Sí. En cambio... Sí, yo estoy con una cuestión de qué hago con mis archivos del 2006, o sea, que por ahí... ¿Qué es ayer? Sí. No, no es mucho. Es ayer. Son 10 años y agarrás el CD donde grabaste las fotos y volvés a hacer un CD porque tenés miedo de que... Hacé un PEN porque CD ya las máquinas no van a venir con CD. Además tenés que adecuarte al... O un extraíble. Pues sí. Sí, eso, en eso como la foto como archivo, como memoria, es como que es etérea ahora. Sí. O va a serlo. Sí, pero también tiene que ver con esa cuestión de la sobreabundancia y con la cuestión de que cada vez más estamos en un mundo visual, digamos, no de palabras sino de imagen, y no estamos alfabetizados para leer una imagen, muchas veces. Desde la propaganda, desde la fotografía, desde un montón de cosas, ¿no? Hablando de eso, de alfabetizarnos para leer una imagen, mirá, me la dejó picando. Roland Barthes, la cámara lúcida, puede ser, ¿no? Sí. Susan Sontag sobre la fotografía, o sí. Raúl Beceiro, que no me acuerdo el libro. No te acordás del libro. Me acuerdo la edición del Centro Editor, creo que era, pero no me acuerdo sobre el libro. Sobre la fotografía. Nada, tres teóricos, ¿no? Sí. Uno es más fotógrafo, los otros son más teóricos, por ahí más semiólogos, si se quiere. Sí. Yo leí hace poco un trabajo de Sontag, que no es sobre la fotografía, que se llama Ante el dolor de los demás. Sí, sobre el SIDA, ¿no? Sobre la enfermedad en general. No, es sobre la fotografía. Ah. Y habla sobre mucha de la fotografía de guerra y qué nos pasa con esta cuestión de la imagen, de estas imágenes que nos llegan además en nada. En dos segundos. Y hoy cuando me preguntabas el tema de cuál era la foto, que después me lo acotaste al nivel nacional, para mí la foto terrible es la del nenito sirio. Sirio, sí. Que bueno, que se hizo icónica casi esa fotografía. Y Sontag habla justamente de eso. ¿De qué sirven esas fotos? Sirven para hacernos una coraza y que cada vez estemos... digamos, más preparado. Como, sí, más insensibles a esa cuestión. Haya una naturalización. Claro, igual, la foto igual, del Witri y el nene en Somalia, a un lado de eso, que claro, era un premio Pulitzer, fue muy fuerte, sí, pero muy que fuerte. Es verdad, te hace una coraza. Sí, igual, sí. La sí, coraza la hace la foto. Claro. La foto también. La coraza la hace uno porque no se banca la foto. Bueno, justamente eso es, no es una foto, son miles de fotos que van generando capa sobre capa sobre capa. Claro, pero puesto en concreto, vos sos fotógrafo y de un diario, te llega esa foto, vos te ponés a pensar, bueno, si yo publico esta foto, contribuyo a la naturalización del dolor de los bebés porque pasa a ser algo normal, como si fueran tres tipos sentados en una mesa, o decís, y no, la tengo que mostrar porque estoy mostrando lo patético que somos los seres humanos. Uno, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de la fotógrafa que saca esa foto. Entonces uno tiene esa cuestión de decir, yo esta foto la saco, esta foto va a tener el impacto que tiene y va a generar cambios. Porque uno, viste, lo que busca con la fotografía de prensa, más allá de mostrar lo que sucede, es por ahí generar un cambio, ¿no? En alguna de las fotografías. Indudablemente no ha sucedido ningún cambio. Al contrario, se recrudecieron están haciendo razzias de los campamentos refugiados, pasan los refugiados están cada vez siendo más relegados, están poniendo cada vez más trabas para los ingresos, entonces ¿y me es parece, culpa de la foto? No es culpa de la foto, pero como que la foto tampoco genera un cambio que se esperaba. Claro, la foto es impactante. La centésima ya no tanto. El tema también fue qué sucedió con otras guerras, por ejemplo. La guerra de Vietnam, que fue una de las primeras guerras donde se empezó a cubrir, digamos... En vivo. Claro, en vivo fue la del Golfo. Pero sí, bastante cercano en el tiempo. Pero había reporteros gráficos que estaban ahí en el campo de batalla. Entonces empezaban a mostrar cosas que... está la foto de la Anita corriendo desnuda, que se prende fuego. Sí. Al gobierno estadounidense mucho no le convenía. Entonces, en la guerra de Irak, que vos decís que fue la del Golfo del 91, fue la primera que se cubrió en vivo. Bien. Con las cámaras, las pero con 9000, una cierta, pero, la con una, pero con una cierta censura también. Sí, obvio. O sea, ahí generó un cambio para mal, digamos, porque... ya las imágenes empezaban a doler, no se podía fotografiar los cuerpos, los cajones de los marines yanquis. Claro, los otros, de los soldados estadounidenses cuando volvían. Entonces, por ahí tanta información tan cruda como está dando vueltas ahora, no sé si genera un cambio para bien. La sobreabundancia de imágenes, no sé si... Anestesia. Por eso te digo, la primera imagen que vos ves del nenito o de una víctima... Es terrible. La centésima foto ya te anestesió. Sí. Posiblemente sí, funciona sí, sí, así, sí. ¿No? Y con respecto a esto que, bueno, los nombres tampoco son lo más importante, ¿no? Pero te gusta formarte, entre comillas, leyendo teóricos o ensayistas sobre sí. La fotografía. Sí, sobre la fotografía y sobre el arte en general. Sí, es casi lo que estoy leyendo últimamente. Casi todo lo que estoy leyendo últimamente. Ajá. ¿Y cuánto hay de academia, que sería tal vez esto sin ser una carrera? ¿Y cuánto hay de calle? Mucho. El laburo de ir ahí, gatillar y tener los tíos que te dicen, no, nene, no me saqué esta foto, la policía que te empuja, el tipo que se enoja. Claro, pero a ver, la cuestión es, depende a dónde te orientes. Para el trabajo personal, a mí la academia me sirve, digamos, tratar de teorizar sobre qué es lo que yo quiero mostrar como persona. Yo, Rodrigo Pérez, ¿qué quiero mostrar? Y otra cosa es el trabajo del día a día, el día a día en la calle. El día a día en la calle, es saber dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no, desde dónde, esa decisión rápida. Sí, es otra cosa. Saber si llegaste y tenés el sol de frente, tenés el sol de espalda, un montón de factores. Esa cosa, la calle... Es lo único que te lo enseña, el que te lo da. Y el fotógrafo personal, Pérez, Rodrigo, no sí. El reportero. ¿Sentís que tenés un estilo, una temática, una atmósfera? que ya te reconoces en un tipo de laburo de fotografía, o todavía estás ahí buscando mucho? Todavía. Sí, sí, todavía estoy buscando. ¿Por dónde? ¿Qué es lo que más te gusta ahora? No, estoy... A ver... estoy tratando de... Los primeros trabajos tenían que ver con cosas exteriores y ahora estoy tratando de buscar lo interior, digamos. Tratando de decir qué es lo que me pasa a mí. Y no buscar afuera. El buscar afuera tiene que ver con esto que hablábamos, del trabajo. Sí, sí, lo que está de vos para afuera. Que ya te satura. La opinión pública. Sí, sí, pero también el trabajo, si se quiere, personal o autoral, también tenía que ver con lo que los otros hacían, claro, digamos. Claro, claro, sí, sí, sí. Y ahora estoy tratando de hacer una cosa más introspectiva. Muy bien. ¿Y eso cómo sería en fotografía? Porque en literatura me lo imagino. Yo quiero de eso. Yo en literatura me lo imagino. Ay, me siento deprimido, ¿no? Pero digo, en literatura, sí. ¿Qué es imagen? ¿Cómo reflejas lo que está pasando? Y lo que pasa es que la imagen en la literatura es lo mismo. Funciona, o sea, igual. Es la metáfora. Sí. A través de la metáfora. ¿Y te quita el sueño buscarte, tener tu estilo, encontrarlo, sentirte seguro? ¿No? O algo que sabes que viene maduro. Eso. No sé si tengo un estilo. Si hay que tenerlo. Sí hay que tenerlo, qué sé yo. Por ahí uno... Hay fotógrafos que trabajan, o artistas que trabajan sobre un tema años y años. La y vida. Años, y trabajan sobre un mismo tema. Yo por ahí hago algo de paisaje, por ahí hago otra cosa, trato de buscar en mí, o sea, en las cosas que me obsesionan, digamos, ¿no? En las cosas que uno piensa a lo largo de la vida. Sí, las cosas, el dolor, la muerte, el paso del tiempo, esas cuestiones. Indagar sobre eso y tratar de reflejarlo en la fotografía. No tiene que ser una cosa autorreferencial de selfie, digamos. Bueno, ya estamos con Rodrigo Pérez en Salieris. Hacemos una nueva pausita músico-musical. ¿Músico-musical? Sí, sí. Y estamos acá charlando en un cacho de cultura que nos gusta mucho. Viendo la NBA, estamos viendo una vergüenza. ¿Por qué estamos viendo la NBA? ¿Porque Juani no vino o no? No podemos ver San Lorenzo Gremio y... Sí, Juan es como si hubiera venido, porque está en Facebook ahora, se contactó y puso que le gusta. Solamente así le gusta, nada sí, más. Sí, está acá. Un saludo a otro hincha independiente. Otro hincha independiente cada vez que dan... No sé si Juan es hincha independiente todavía, Y porque cambió mucho. Es rebeleta. Bueno, ahora hablamos de fútbol. 106.1 White Horse, las pelotas, Black Whitter, eso es lo que soy futbolísticamente. Me alegro de que a San Lorenzo le hayan empatado sobre la hora, porque soy lo más antiargentino que hay en la Copa Libertadores. Soy hincha de Boca y anti todos los equipos argentinos que representan mal al país. Van a Brasil y pierden. Van a México y no ganan. Juegan finales y arrugan. Se hacen motear como gallinas. Voy a respetar, sí, no porque esté invitado Pérez, pero a Independiente, que bueno, ha sabido hacer historia, pero igual hace mucho. ¿Viviste algo del Independiente más glorioso? Sí, 80. No, 10 años. ¿No? Sí, ¿pero qué edad tenés? 40 casi. Casi 40. Entonces sí, boludo. Bochini, Marangoni. Sí. Giusti, Marangoni, Bochini, Burruchaga en medio campo. Hablando de fotos icónicas, la fotografía de. Perdón, pero. De la liguilla pre-Libertadores de Bochini aguantando a Marangoni y definiendo. Contra el Loco Gatti. Contra el Loco Gatti. En la Bombonera. Un día que, eso, hay que decirlo, Ricardo Calabria robó el partido a favor de Independiente. Un partidazo. Boca Independiente jugaban siempre partidazo y lamentablemente siempre los ganaba Independiente. Yo tuve la suerte de ver la final de la Supercopa entre Boca e Independiente. El que Rambler le hace el gol al Mono. Bueno, 94. Esa foto tengo yo. El gráfico. Rambler le mete un gol de 30 y pico de metros al Mono que salta. No sé si tanto, por sí, arriba. Por arriba. En ese momento todavía se decía de emboquillada. Sí, bueno, no sé. Pero hay una foto del gráfico sacada de atrás del Mono de abajo que está, parece que está saltando, ¿viste? Salto en alto, pero que falta el caño. Y es un fotón ese. Y un golazo fue. Creo que fue el único partido que he visto en Buenos Aires en cancha. In situ. Mi viejo. Mirá. ¿Qué fue? ¿3-1? Menotti dirigía a Boca todavía, pero se había borrado de esa final. Fue muy raro. Menotti dirigió todo Boca y llegó a la final y se fue a Madrid, a dirigir al Atlético de Madrid. Y a Independiente creo que ya lo dirigía Bochini. Brindisi. Que venía de ganarle 4-0 a Huracán la última fecha del torneo local. Iban los dos palo a palo. Claro, Huracán arriba. Definían el torneo. Fue justo como una final, era la fecha programada, el último partido justo y lo de Huracán siempre pierde. Pero a nosotros ese partido nos dieron un toque. Jugaba muy bien Independiente esa época. Sí, un buen mediocampo. Sí. Gustavo López, delantera. Jugaba. ¿Palomo Saliaga? El Chau Chabianco, Gustavo López. Arriba el Palomo y Rambert, y me están faltando dos volantes. Garnero. ¿El 5 cómo era? Que después jugó en Boca. Y el 5 era Lenguita. No, pensé que era otro que no. No, puede Perico ser. Pérez. O Perico Pérez. Puede ser. Sí, después no nunca más volvió en esa. No me hagas llorar, Juan. Es muy disparatado tenemos un ping-pong, ¿no? Sí, o sea, supuestamente. Dice Messi, Juan, Maradona, Bochini. ¿Es muy disparatado? ¿Qué? ¿Messi? Maradona, Bochini. Maradona. Ya lo había elegido. Maradona. Sin duda. Hicimos lo mismo. Así. Estamos poniendo prueba. Sí. ¿Qué le falta a Messi para ser ese que no es? Le falta. Hay una sobreabundancia de información en sí, Messi. Sí. a mí entender, le falta la cuna de Maradona. Le falta la cuna de Maradona. Más allá de todos los problemas que sortió Messi para llegar, no sortió ni el 10% de lo que sortió Maradona. Y Maradona, no solo futbolísticamente, porque... Sí, por eso lo tienen los dos. Claro. Pero además Maradona entró, por ejemplo, llegó al Napoli, cuando el Napoli era... El argentino junior de Italia. Exactamente. Menos. O menos, sí. Menos y más odiado en general, más y sur. Messi, mucho menos. Y Messi está jugando en un equipo que está casi inalterable hace por lo menos 10 años. Claro, y aparte es el único lugar en el que ha jugado, el lugar en el que se crió futbolísticamente, no tiene una raíz nacional. Ahí hay un... A mí siempre me gusta preguntar si lo queremos, al Diego lo queremos. Claro. Diego lo queremos, puede jugar bien, mal, Diego lo queremos, eso, 2 millones de cagadas. Todo. No importa. Pero claro, lo querés, hay una relación de afecto. Mama. ¿Hay con Messi esa relación de afecto? No la genera. Quizá en las generaciones de más jóvenes que nosotros... La puede haber porque el afecto también está muy influido por la multimedia. Claro, pero, a ver, el Diego, sabiendo que venía la cámara y puteando a los italianos cuando silbaban el himno... No, Messi no lo va a hacer. Un rasgo de la personalidad que no. Claro. No lo va a hacer. Y yo vi el Mundial 86 en un televisor... Telefunken. Sí, era con a valvular, creo que eso, que tardaban en prender... Y esas cosas, yo no me las olvido más, el gol de los ingleses. Sí, no, también hay verdad que, como decís vos, el Diego es Diego adentro de la cancha y afuera. No solamente con la pelota, Messi le falta ser líder dentro del campo de juego, además, ni y en el vestuario y afuera. Pero además, no, Maradona casi hasta como una cuestión gremial tenía. ¿Vos lo ves a Messi en el tren del Alca? No. No. Bueno, no sean tan malos, andás no. A ver. ¿Qué sé yo? Igual es muy buen jugador. A mí en un punto me aburre. Claro, que sea tan bueno. Sí, claro. Y ver al Barcelona me aburre. 6-0, 4-0, 3-0. A veces empata, viste, que se distraen y a la vez le empata 1-1. A mí ya me aburre. Más allá de que yo sea es aburrido. Un jugador machimbroso, digamos. Testarudo. Digamos, ¿cómo sería eso? A ver. Sí, yo no soy un tipo habilidoso, digamos. Ajá. Está bien. Mira. ¿Sos qué, chauchero? A mí me gustan los Lugano, los claro. A mí me gusta ese fútbol. Sí, a mí me gusta el Búfalo Funes. Ajá, potencia, en ofensiva potencia. Exactamente. Bati. En la defensa hacha y tiza y en la ofensiva potencia. Mariscal en la defensa. A mí el fútbol actual me parece un poco maricón. Ajá. Esa cosa así. Sí, es todo toque, donde todo. Lo tocan se caen. Así ya, buscando el full, buscando la cosa. Tengo esa sensación. Eso que vos decías hoy de Messi Maradona lo dijo también Dolina diciendo que, claro, el Diego tiene épica. Y yo no lo veo, por es ejemplo, un perdedor que pierde a veces. Messi no pierde nunca. Dice. Pero además, yo no lo veo a Messi jugando con el tobillo como jugó Maradona o con el dedo encarnado como jugó Maradona. Casi que nadie juega. No lo veo. Pero eso capaz que sí. En esas cosas. Habría que ver. Messi ha demostrado para mí también, y soy lo que cualquiera del común denominador diría un anti-Messi, porque en realidad lo que soy es solamente más o menos. Todos son fanáticos de Messi. Entonces yo parezco anti-Messi porque digo dos boludeces que no es chuparle las bolas. Pero aún desde ese lugar, el tipo ha demostrado para mí que le gusta mucho el fútbol. Sí, le gusta mucho y es capaz de jugar cualquier cosa. Yo lo quiero en mi equipo, Yo lo quiero en mi equipo. No, pero eso es verdad. Hasta en el de Barcelona, en los partidos que va más o menos, no le gusta nunca que lo saquen. Messi lo sacan en condiciones que no son de estrella. No es una estrella que dice, no, si no está, no voy a jugar este partido si hay un problema. Con las luces, con la cancha, con el... Claro, no es de eso. Con la diferencia que, por ejemplo, la Argentina del 90, de Italia 90, no era lo mismo con Maradona y sin Maradona. No era, jugaba el Galgo de Sotti, chicos. Sí, jugaba el Galgo de Sotti, Lorenzo Calderón, Monzón, el Patón Bauza. ¿Cómo era que jugó en Boca de Seis también, que llevó Valeria Pilar? Fabri. Fabri y Lorenzo. Y en un punto, el Barcelona. O el Articochea era un enganche ahí. O el Articochea. En ese equipo era un enganche. No me hagas emocionar, Juan Pablo. Pero Messi, el Barcelona sin Messi, puede jugar igual también. Tiene otros jugadores. Sí. Bueno, hagamos la cortita. El Barcelona sin Messi salió campeón del mundo. Messi sin el Barcelona, no. En Sudáfrica. Y se me pianta en la grima, la puta que lo pare. Hola, ese plantel del 90 de Argentina fue increíble. Uno no entiende qué hizo Bilardo, qué le pasaba por la cabeza, si estaba muy avanzado o si ya había entrado en el retardo que sigue teniendo. Pero el plantel que llevó, Caniggia terminó jugando, pero porque... Porque tienen todo con amarillo. Iba para ser suplente, como un efecto de marketing, Balbo. Termina atajando Goicochea. Goicochea, que era el arquero que no estaba, porque había llevado a Ángel Comiso y a David Cancelarich como suplentes de Ferro, detrás de Pumpido. Bueno, esto es... Hablando de nostalgia, ¿los 80, los 90 o right now? Y de fútbol hablamos, ¿no? De lo que quieras. De los 80. ¿Sos ochentoso? Sí. Principio. ¿No es la década perdida? No. ¿Para el arte y para otras cuestiones? ¿Los 80? ¿Por qué, negro? Pregunto, algunos dicen que es la década perdida. Sí, en todo. En la música, en... los 90. Moda, en la moda, sobre todo. Los 90 también, los 90 también, sí. Es la década olvidable, los 90. Sí. ¿Qué es los 80? Una imagen de los 80 que tenga imagen, como he dicho, música, movimiento y palabras. Los 80 es Square Room. un tema. Sí, Rick Astley. Rick Astley. ¿Viste? Barbaridad. Los 80 tienen eso. No cualquier charla termina de este modo. Alguien dice Square Room y el otro le dice Rick Astley. Estamos en un momento. Los 90 tuvieron, y sobre todo acá en Argentina, esta cosa de galguear y de mucho. Sí, Gato Rosarino. Sí. La política medio como que tapó todo en los 90 en Argentina. Es difícil hablar de los 90 y... Hijo de puta. No, todo tapó la política. Es difícil negro. Hablar de y recordar cosas artísticas. Lo primero que se te viene en la cabeza es el Menemato. Como si vos, los Piquete, Mosconi, el Sur... Sí, los, pero hay... Se te vienen siempre cuestiones sociales que tienen que con penuria, lo pero primero. Pero hay muchos movimientos sí. también artísticos y sobre todo de la música que surgieron en los 90 en esa hambruna que había, digamos, en esa cosa tinelizada que había también, ¿no? Porque sí. son jubilados violentos. Claro. Usted como ex músico queda feo, ¿no? Ex integrante de Marcia. Cuando uno es músico, 90. Nunca es ex. Nunca deja. El músico, como el político, ya lo dijo Carlos Menem, no se jubila nunca. Bueno, pero acá Rodrigo Pérez tuvo su grupo. Sí. Siempre escuchó música, le ha gustado mucho. Sí. ¿Y hoy en día en qué te gusta escuchar? ¿Lo viejo? ¿Lo buscas cosas viejo, nuevas? No, porque... Sí, busco cosas nuevas, pero no Sumo me termina, Martínez dijo que, no me termina que hay convencer. Bandas genéricas, ¿no? Que hay un rock genérico, son a mí no parecidos. Me termina de convencer. A mí, The Cure, Charly García, que me parece terrible. El día que se muera Charly García, se muere la música en la Argentina. Spinetta. Claro, es lo que queda, Charly, ¿no? El primer Fito... Algo más polenta, algo divididos. Papo. No, Papo. Ah, mira. Sí, Papo. Dudó. Las pelotas no. Dice que las pelotas sí. Totalmente. Incluso para no decir Sumo, ¿no? Porque... Incluso el día de hoy. Y de los 90, Soundgarden. ¿Y más cerca? Soul Asylum. Miles de grupos que en los 90. Sí, Nirvana, todo eso. Pero digo, de más acá de Argentina. De los 90, ¿qué? ¿Qué marcó los 90 musicalmente? Los 90, los primeros Piojos. Fabuloso. Las Pelotas, los Fabulosos. Mucho Bersuit. Bersuit marcó los 90 con sus letras, seguro. Bersuit, ¿no? Sí, también, claro. Sí. Como cuesta. Sí, seguramente se me pierden un montón. No, se me pierden ¿pero un montón. ¿Qué pero qué quieren? Hay mucho rock and roll de ese rock and roll. Después le llamaron Garage sí, o como quiera. Barrial. El rock and roll chabón, que tampoco, qué sé yo. Que mí, la 25. La 25. Todo son etiquetas. Salvo el Pity en una. Que es muy genuino, aparte. Cosa, sí, pero. Más como personaje. También me parece una copia de Charly García sin plata. Menos cool. A ver, esto que. No, pero este tipo es un hijo de puta. Nos opera Maxi Zarlanga, ¿eh? Pone la música que a él le gusta. Ahí va. Esto va a ser con su banda en el próximo recital. Que haga ahí en Jaque al Rey. ¿Te imaginas? Es un poco blandito, digamos. Un poco, pero ¿y el video? ¿El video? Sí, no. ¿Me equivoco o está con un saco blanco? Los 80 tengo, con hombreras. Sí, o no. Me parece que me confundo los, de video. Lo que pasa es que los 80 no se pueden ver en video. No, me lo confundo. No, es muy feo. Se tienen que escuchar los 80. Y las permanentes eran terribles. Terrible. Mujeres terribles. Las sombreras. Y las tangas de las vedettes. Esas tangas que le hacían un culo de como de 60 muy alto, centímetros. Muy alto. Muy alto, llegaba casi a la teta. Era ver una foto de esas de. Y eran señoras minas, ¿no? Sí. Salomón y demás. Pero usaban unas tangas. Ah, pero me está. Lo que estábamos escuchando es no es la versión de Rick Astley, ¿eh? Ahí me explica Maxi. Dice Al Corey, que yo no lo tengo para nada, pero claro, es una versión de la Torre Eiffel ahí. Claro, estaba recordando los... En ese momento Rosa, Canal 3, empezaron en Canal 3 los videos musicales tipo 6 de la tarde. No, claro. Y era una repetición de los mismos videos todos los días, no de lunes a viernes. Lo único que pasaba es que cambiaban de lugar. El que estaba tercero quedaba segundo, el segundo cuarto. Había un programa chileno que se llamaba Sábado Taquilla. Ah, sí, bueno, más adelante eso, sí. Y Sábado Taquilla. Sábado Taquilla. Sí. Y tenían, creo que hacían un recuento de 50, claro, 50 hits. Ahí Find No More te ganaba todo. cambiaba. ¿Y te acordás Call Me, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Call me, na, na, na. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, yo, claro, para mí hay cosas que olvidé, ¿viste? No tenés que olvidar esas cosas. Olvidado, sí, tengo una cuestión de con los nombres muy. Pero. El cieguito, ¿cómo es? Steve Wonder. Steve Wonder. No, new. Si tenés Superstition por ahí, es como para cerrar con Superstition. Pero es, lo que pasa que. Estamos en New Star, loco. Superstition. Claro, pero escuchá Superstition. Aparte, Steve Wonder, un reconocido músico. Sí. Después. Lo que pasa que I just called you say I love you, que quiere decir yo solo llamé para decirte que te amo, ¿no? Pero dicho bien en inglés, lo que malo. Fue una sobreabundancia de información. Claro. Steve Wonder es músico, lo están mezclando con cada uno. Steve Wonder hacía esto. Mirá. Y el chabón era ciego. Superstition. Esto es música negra. Estás en Salieri, es un cacho de cultura. No creas en nada, pero no dejes de creer. Salieris. Lo bueno de este Juan es que te estaría cantando encima. Y lo mata. Claro, sí, es lo más probable. Sí, porque Juan y B. Sí. Claro, decimos Juan y B. Y a él le parece que tiene más derecho a tapar al otro, porque no, como no ve, claro, no sabe quién es. Así le ha ido a Juan y con los cieguitos. Yo tengo una experiencia puntual con los cieguitos, cómo le ha ido. Lo están revolcando. Juan y por eso tiene una cosa muy especial contra los no videntes, como se dice. Como Sábato. No sé si Sábado. Sí, Sábado. Está confirmado. En Sobreros y Tumba los mata, los pobres cieguitos. Sí, pero él mismo. Sí, como informe. Bueno, él terminó ciego, pero. Pero bueno. La de Videla la vio. Vio varias. La vio. Y se acomodó en todas. Ese sí que la vio venir y se acomodó rápido. Medianoche, che. Calabaza. Sí. Nos convertimos en calabaza. Rodrigo Pérez, gracias por estar acá, por charlar de nuevo con nosotros. Si tenés algo que agregar, amuchar, explicar, ratificar, rectificar, comentar, pedir, agradecer, micrófono abierto para que digas lo que se te cante. Gracias a ustedes. Cortito el tiempo, me quedaría charlando muchísimo más. Y podemos quedarnos charlando un poco más. Todavía creo que un poco de chorizo queda. Y algo más también. Gracias. No hay dos sin tres. Dicen. ¿Sabes qué extraño en este momento? A nuestra psicóloga. Que venga a decir las cosas que tergiversó, que cambió. Que vuelva la psicóloga. Que ella sabía la primera entrevista que dijo y ahora cómo se dio vuelta como una media. Nos faltó la psicóloga para que lo ponga en caja. Hay un pedido, que vuelva la psicóloga. Sí, vuelva. No, la gente pide. Estamos de acuerdo, no sé si la gente, nosotros, que no somos la gente, pedimos que vuelva la psicóloga. Es un hueco muy grande y no creo que haya algún melón que se pueda acomodar ahí. Me gustó la metáfora para terminar este Salieris, un cacho de cultura. Salieres, un cacho de cultura. Los bultos se acomodan en el viaje. ¿O no? Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1.